Cada noticia del día tiene un protagonista. Es momento de la entrevista en el Sonar Informativo. 8 de la mañana con 17 minutos, estamos de regreso en este Sonar Informativo y nos acompaña Marcos Kremerman de la Fundación Sol, que ya ha estado con nosotros. Así que nada, Marcos, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, buen día. Veía ayer un Twitter de la Fundación Sol precisamente que decía que las conclusiones de la encuesta de ingresos en Chile no daban para sacar conclusiones tan optimistas como las que tenía el gobierno. ¿Me puedes explicar de qué estamos hablando? ¿Por cuáles son esas conclusiones tan optimistas? A ver, esta encuesta de presupuestos familiares que publicó el INE, que es una encuesta que hace un tiempo atrás se hacía cada 10 años y desde ahora se hace cada 5 años, es una encuesta estructural sobre el nivel de gasto y la composición del gasto de los hogares urbanos de las capitales regionales chilenas. No son de todos los hogares. Los hogares rurales no los pudieron encuestar. Da cuenta de que el gasto promedio de los hogares chilenos es 1.121.000 pesos. Y probablemente muchas personas al ver este dato dicen, ¿cómo en Chile las familias están gastando más de 1.000.000 de pesos si los salarios son tan bajos? Lo que sucede, y por eso nuestra conclusión no es tan optimista, es que casi el 70% de los hogares gasta más de los ingresos que genera. Yeah. De hecho, en el 20% más pobre es gravísima la brecha, porque los ingresos generados son 358.000 pesos y los gastos de esos hogares casi 600.000 pesos. Entonces la pregunta es, ¿cómo cubro la diferencia? Deuda. O sea, ya, es que es un punto interesante de aclarar, porque algunos miraban esto con de manera más optimista, en el sentido de que, bueno, las familias chilenas están aumentando su gasto. También el otro dato tiene que ver con el ingreso en los hogares, que sí, se supone aumentó, promedio, de 1.025.000 a 1.193.000. Muchos nos deben estar escuchando y deben decir, bueno, ¿dónde está pero ese? Pero si la mediana está mucho más abajo, ¿cómo es esto, digamos? Claramente. Primero, los promedios no son representativos porque pocas personas o pocos hogares ganan mucho y eso infla el promedio, lo sube, y la mediana está mucho más cercana a los 800.000 pesos. Y lo otro es que este... Hogar. Mediana hogar, que es hogar, diferente a la mediana persona. Exacto, la mediana de los salarios en Chile, de los trabajadores y trabajadoras, ¿cuánto ganan? Es 350 lucas. Claro. O sea, la mitad de los trabajadores y trabajadoras gana menos de 350.000 pesos líquidos, lo cual es gravísimo. Entonces, uno puede colegir dos grandes conclusiones de este informe. Primero, que efectivamente el nivel de endeudamiento está disparado en Chile. Y esto rima bastante con algo que es mucho más preciso que una encuesta, que es el registro administrativo de DICOM, que cada trimestre nos va informando que en Chile tenemos 11.300.000 personas mayores de 18 años endeudadas. El 82% de los mayores de 18 años endeudados en Chile, de los cuales 4.400.000 personas están morosas. Ni siquiera pueden pagar las deudas que han contraído. Desglosemos ese dato, porque la teoría dice que el endeudamiento es una manera de progresar también. Así cuando tú cuestionas esto, dices, bueno, pero la gente se endeuda y con eso adquiere una vivienda, un automóvil o educación, y eso le sirve para progresar. ¿Qué nos indica este diferencial, digamos, de que de 11 millones y algo, 4 estén morosos? Y agregaría un punto a eso que dice. Efectivamente, ¿se endeudan los chilenos para comprar esas cosas que dice Rafael o más bien para pagar la comida, lo que consumen todos los días? Claro, es muy importante esa distinción. Hay dos tipos de deuda. La deuda patrimonial, vale decir, yo adquiero una deuda para comprar un auto, un crédito hipotecario, lo que me va a permitir teóricamente estar mejor en el futuro, o sea, tener mayor riqueza en el futuro, tener mejor un pasar. Entonces esa deuda podría ser no necesariamente negativa. Pero está la deuda para sobrevivir, la deuda para llegar a fin de mes, que lamentablemente es la que está tomándose la deuda en Chile, porque cuando uno revisa la deuda para alimentarse, para vestirse, para estudiar, que también es sobrevivencia, porque claro, en muchos casos me quedo con la deuda pegado 20 años y mi cartón no me sirve para obtener un mejor empleo y ni siquiera puedo egresar en algunos casos, como está pasando con el crédito con aval del Estado. Significa que lamentablemente esa deuda tiene otras características y esa es la deuda que está tomándose el crédito en Chile, es la deuda preocupante, y es por eso que cuando uno revisa la morosidad encuentra que el 76% de esos 4.400.000 morosos genera ingresos inferiores a las 500 lucas. Estamos hablando de deuda para llegar a fin de mes principalmente. Claro. Ahora, esas personas se supone que van perdiendo paulatinamente el acceso al crédito o que, por el contrario, van adquiriendo créditos más caros, que el sistema se retroalimenta negativamente. Exacto, y por dos vías. Primero, porque en el fondo, mientras más deuda tengo, mientras aparezco en DICOM y no salgo de ese lugar, si yo quiero contraer un nuevo crédito o quiero hacer una bicicleta, un banco que me financie todos los créditos, me los compre todos, me los consolide en una sola mano, me va a salir más caro, ¿no? Porque tengo menos espalda, entonces la tasa de interés va a ser más alta, las comisiones más altas. Y en segundo lugar, como la tasa máxima convencional que se coloca a los créditos en Chile ha bajado, ¿cierto?, un poco, eso significa que a algunas personas no le están dando crédito y tienen que buscar a través del mercado informal, donde las tasas son muy altas. Ahora, eso no significa que hay que volver a subir la tasa máxima convencional, porque finalmente hay dos discusiones sobre la mesa. Que las personas puedan acceder a créditos adecuados con tasas más bajas, pero si bancarizamos a todas las personas, finalmente nos acostumbramos a un país que funcione con bajos salarios y alta deuda, que es lo que pasa en Chile. Un modelo que ha crecido, que se ha dinamizado, pero con la deuda, no con salarios altos, que es el principal dicotomía. Tenemos un costo de vida en Chile más cercano a países desarrollados, pero con sueldos de países que no están en ese nivel. Esa es la segunda gran conclusión de esta encuesta, desde nuestra opinión. Es que uno podría hacer este símil. En Chile hoy día tenemos un PIB per cápita ajustado por paridad de compra en torno a los $24,000, más o menos. Pero los salarios son de país de $10,000 per cápita. 10.000, 350.000 pesos gana la mitad, menos de 350.000 la mitad de los trabajadores. Pero los precios parecen un país de $40,000 per cápita. Entonces hay una gran distancia entre los salarios, el PIB que si lo dividiéramos entre todos debería llegarle a cada uno, que es ostensiblemente mayor a lo que se recibe, y los precios, el costo de vida que existe en Chile. Es por eso que sorprenderse. Un PIB de $24,000 per cápita, ¿en cuánto sueldo promedio debería traducirse? A ver, esto es un aproximado porque en estricto rigor uno debería llevarle un ingreso per cápita, pero estamos hablando que $24,000 al año... estamos hablando de 15 millones de pesos. Más o menos, 15 millones de pesos. O sea, estamos hablando al menos de 1.200.000, 1.300.000 por persona. Por persona. Por persona, ¿no? Esto está ajustado por paridad de compra. Uno a pesos chilenos podría ser $800.000 pesos por persona. Pero eso está totalmente alejado de la realidad. Ahora, estoy analizando la cifra. Estoy impactado. Y eso se explica por simplemente por el índice INE, digamos, por la alta concentración de riqueza en un porcentaje pero bajísimo de la población. Exactamente. Vale decir, la pregunta ¿quién crece cuando Chile crece? Es muy importante, porque hemos tenido tasas de crecimiento muy altas en los últimos 25 años, pero ese crecimiento principalmente ha favorecido a los segmentos de mayores recursos. Tanto, a veces, no solo importa crecer, sino cómo se crece. Que se distribuya adecuadamente y que ese crecimiento permita crecer sanamente en el futuro también. Porque yo puedo crecer bastante contaminando el medio ambiente a pura deuda, ¿no? Claro. Eso no es sustentable en el largo plazo. ¿Y se puede establecer también la capacidad de ahorro que tienen las familias entonces? Porque si está esta cifra que decía, 70% de los hogares gasta más de lo que reciben. ¿Solamente los que están en los quintiles más ricos son los que tienen una capacidad de ahorro? Exactamente, y se produce otro elemento contradictorio, y es que solo en el 20% más rico los ingresos son superiores a los gastos en términos estadísticamente significativos. Solo en ese estadísticamente significativo es más alto, 2.900.000 el ingreso promedio y los gastos son 2.100.000 aproximadamente. Y justamente, aquellas personas que tienen esa capacidad de ahorrar, en Chile se les premia con ciertos beneficios tributarios, ¿no? Y sabemos que el sistema tributario en Chile es regresivo, está cargado el impuesto indirecto como el IVA, donde lo terminan pagando en términos proporcionales los hogares de menores recursos, porque no tienen capacidad de ahorro y todos se lo gastan en bienes y servicios de primera necesidad, que están todos grabados con un 19%. En cambio, las familias más ricas destinan una parte a bienes y servicios y el resto lo pueden ahorrar, invertir, y eso tiene capital beneficios cultural. Tributarios, pueden eludir, pueden evadir, etcétera, y su tasa efectiva es menor en términos proporcionales que los hogares medios o hogares más vulnerables. O sea, ¿hay alguna diferencia ahí? Por ejemplo, estoy viendo acá los resultados de la encuesta, el gasto, ¿en qué se gasta el gasto promedio de acuerdo al nivel educacional? Sí, según el nivel educacional, por ejemplo, de la jefa o el jefe de hogar, sin duda, en el caso de que haya educación básica o educación media, el gasto no supera los $800,000, los $700,000. En caso de que exista posgrado, puede llegar a ser superior a los 2 millones de pesos. Y otra cosa muy importante es que el director del INE también, a través de conclusiones muy aventuradas de que Chile está prácticamente a puertas del desarrollo, dice que en el último tiempo tenemos consumo en bienes más tecnológicos, vinculado a la recreación y cultura, pero lo que no nos dice es que mientras en el primer quintil, el 20% más pobre, lo que se destina a recreación y cultura es 30.000 pesos mensuales, en el quintil más rico 180.000 pesos mensuales. Y si uno revisa el detalle chico, la recreación y cultura está segmentado a unos territorios específicos y el otro está vinculado a viajes en el extranjero. O sea, son dos mundos totalmente distintos. Entonces, estas encuestas son más bien estructurales. En el 2012 nos observaban cosas muy distintas. Y yo creo que la señal de alerta es la deuda y que el costo de vivienda en Chile está disparado en relación a los salarios que existen en Chile. Pero es interesante lo que dice, porque no es que tengan una crítica a los resultados de la encuesta en sí, a los datos recopilados por el INE. Ustedes consideran que están en lo correcto. El punto, la diferencia está en el análisis y las conclusiones que sacan desde el propio INE con estos datos. De hecho, esto pasa en las distintas encuestas que publica el INE. Nosotros defendemos bastante el trabajo que hace el INE, es muy serio y riguroso, sigue recomendaciones internacionales. El problema son las autoridades que hacen los análisis, ¿no? Porque cuando pasamos del segmento tecnocrático al político, ¿verdad? Exactamente, porque en el fondo lo mismo que pasa con la encuesta de empleo, si sale una tasa de desempleo del 7%, el 6%, y la autoridad dice, estamos al borde del pleno empleo, y nadie nos dice que hay muchos empleos de 5 horas, de 10 horas, hay un problema con el análisis, ¿no? Las autoridades se quedan. Y yo tengo un punto con eso. Escuchaba al senador Alamán hablando de crear este empleo por hora, que debería tener mejor sueldo, mejor salario. Lo primero que vino a mi cabeza entonces es, se puede pagar más por hora, entonces, de lo que se paga, que es una de las discusiones eternas cada vez que se habla, por ejemplo, del sueldo mínimo, que dice, no podemos pagar más. Pero si instauramos esta política de trabajar por hora, tenemos que pagar más y se puede pagar más. Se puede pagar más. Se puede pagar más. De hecho, el salario mínimo en Chile está totalmente desfasado de la realidad nacional. De hecho, incluso es incoherente en relación a la propia métrica que el Estado chileno ha establecido. Si uno revisa la página del Ministerio de Desarrollo Social, la línea de la pobreza, que es un estándar bastante bajo, para un hogar promedio de 4 personas en Chile es hoy día 423.000 pesos. Y el salario mínimo es de 276. Y la política del salario mínimo a nivel mundial tiene que cumplir un objetivo. No es arbitraria. Es que un trabajador y su grupo familiar al menos supere la pobreza. En Chile estamos a 150.000 pesos en distancia de aquello. Entonces son muy incoherentes con nuestras propias métricas y nunca se puede subir el salario mínimo. Pero cuando queremos aplicar alguna medida de flexibilidad donde podemos precarizar también, ahí sí podría subirse. De hecho, el salario mínimo hoy día en Chile, el valor hora es de $2. Es el valor hora hoy día del salario mínimo en Chile. En Estados Unidos, en algunos estados, de $15. ¿No? Para que tengamos alguna diferencia. Yo me acuerdo haber conversado con alguien que era inmigrante ilegal, me decía, no, trabajo en un bar, soy el que limpia el piso. ¿Y cuánto te va? $7. O sea, considerablemente mayor que Chile. Una otra pregunta que me asalta, salió esto de la clasificación socioeconómica, que para mí siempre ha sido un misterio, porque se le llama socioeconómica a algo que es simplemente económico, y que me calza mucho con varios informes de la Fundación Sol sobre la acumulación de la riqueza en Chile. El segmento AB tiene un ingreso total promedio de 6.452.000 pesos, el segmento C1A 2.739.000 pesos, el C1B 1.986.000 pesos, el C2 1.360.000 pesos. Esta caracterización socioeconómica, ¿tiene alguna validez técnica o es simplemente una guía para el avisaje comercial? Las dos cosas. Principalmente está creada desde la industria del marketing. ¿Ya? ¿No? Son ellos los que crean estas segmentaciones socioeconómicas que yo comparto contigo, más bien son económicas. O sea, para establecer, no sé, lineamientos para la publicidad, hacia qué público quieres llegar, etcétera. Para la creación de productos, ver los nichos de mercado que existen. Tiene cierto asidero, pero lo importante es ver cuántos hogares o personas están dentro de los segmentos, porque yo puedo diferenciar el A, B, C1 y me encuentro que ahí solamente está el 15% de la población. Entonces, efectivamente, ahí hay mayores ingresos, pero en Chile tenemos esta desigualdad que es tan grande que no es representativo de la realidad de los hogares chilenos. De hecho, creo que uno de los datos más fuertes y dolorosos es el que publicó los profesores de la Universidad de Chile, Ramón López y Eugenio Figueroa, que se llama La Parte del León, un estudio que salió hace algunos años, donde indica que si nos concentramos en segmentos más pequeños, el 0,1% más rico de los hogares chilenos, estamos hablando de 18.000 personas aproximadamente, el ingreso per cápita por persona mensual es de 82 millones de pesos. Y esa medición es mucho más certera porque no es por encuesta, es por datos de servicio de impuesto interno, que son datos duros, ¿no? Entonces, 82 millones por persona, o sea, un hogar de tres, ahí está teniendo ingresos mensuales de 250 millones de pesos. Pero se llama La Parte del León y es del profesor, lo quiero tuitear. Los profesores Ramón López y Eugenio Figueroa. Lo voy a tuitear para todos aquellos, porque yo me acuerdo, lo hemos conversado varias veces, este es el de los... de las investigaciones más certeras y también más escalofriantes que se ha hecho sobre la riqueza en Chile, porque no es ni siquiera sobre el 1%, es del 0,1%. Exactamente, y hace y replica lo que el economista Tomás Piketty, claro, ¿no?, que sacó este gran bestseller del Capital del siglo XXI, hace, que es medir desigualdad con registros administrativos para poder pesquisar cuánto están generando los hogares más ricos, porque las encuestas de hogares no van a entrevistar a las personas más ricas, no llegan a esas casas. Entonces hay una subdeclaración gigantesca de ingresos de parte de ellos. Sí, estamos conversando con Marco Kremerman de la Fundación Sol, esto a raíz de los resultados de esta encuesta que salió publicada con la información del INE, pero que también abarca otros temas. Y precisamente de acuerdo a lo que estamos conversando, me acordé de lo que ha salido en los últimos días de esta discusión sobre modificaciones tributarias. Algunos plantean que se debiese subir un punto el IVA, otros insisten en que se debiese bajar los impuestos para poder apuntalar la economía, la inversión en nuestro país, para hacer esas modificaciones estructurales más profundas. ¿Por dónde crees tú que va el camino? A ver, es raro porque nos metemos a la OCDE, queremos parecernos a los países de la OCDE, pero no queremos tomar aquellas cosas que no nos gustan de la OCDE, como subir los impuestos. En general, en los países de la OCDE, primero, la estructura tributaria es totalmente inversa a la que tiene Chile. Se recauda principalmente por impuestos directos a las empresas y a las personas, y en menor medida por impuestos indirectos como el IVA, que gravan bienes y servicios que afectan de manera relativamente mayor a los hogares de menores recursos que no tienen capacidad de ahorro. Aquí lo que queremos hacer es seguir hincándole el diente a los impuestos indirectos como el IVA y empezar a bajar los impuestos a las empresas, ¿no?, que en un sistema como el chileno, que es parcialmente integrado, que es algo que cuesta entender, pero significa que gran parte de los impuestos que pagan las empresas sirven de crédito para los impuestos que pagan los dueños de las empresas como personas. O sea, si un gran supermercado pagó 1.000 millones de pesos y el dueño del supermercado como persona tiene que pagar 1.200 millones, va a pagar solo la diferencia. Se resta. 200, en un porcentaje que hoy día es el 65%, pero Piñera quiere volver a integrarlo todo. Entonces, no es lo mismo una tasa de impuesto a las utilidades de la empresa el 27% que tiene en Chile. Yo digo, la comparo con otro país que bajó a 25% en la OCDE, pero ellos tienen un sistema desintegrado. O sea, cuando se habla de que se quiere volver al sistema integrado, ¿quiere decir que se van a poder realizar más créditos? No sé cómo decirlo en términos simples. ¿Más rebajas? Exactamente, pero completa. Es como que todos los impuestos que pagan las empresas va a servir de crédito completo a los impuestos que pagan los dueños de las empresas. Y se habla, o se le eufemísticamente se le dice que se quiere simplificar el sistema tributario, ¿no? Eso no es una simplificación, es una rebaja de impuestos a los más ricos, ¿no? Y se le adorna de esta manera. Una última pregunta, y no sé si toco un área que no es de esta especialidad, pero ¿cómo ves esta guerra comercial que Estados Unidos ha entablado con Europa, Canadá y México, poniendo una cuota de incertidumbre en la economía? Porque hay algo que los economistas detestan, es la incertidumbre. Y los inversionistas. Y los inversionistas que suelen ir como de la mano. Pero ¿cómo la ves tú como efectos globales en la economía mundial? Yo creo que de esto se habla muy poco y esto es una oportunidad para hablar de cosas más grandes, que es qué está pasando con el capitalismo, ¿no? Vemos una serie de señales erráticas, que amenazas de guerra, me junto con los líderes, al otro día me peleo, guerras comerciales. Y eso da cuenta de algo que está pasando hace más de 40 años. Es que hoy día el capitalismo no tiene un poder hegemónico, ¿no? Claro. Sino que hay múltiples países que se están disputando ese poder. Y cuando eso ocurre es muy peligroso, porque podemos encontrarnos con una serie de medidas que no tienen nada que ver con lo que se venía haciendo anteriormente. hay un sociólogo alemán, Wolfgang Streck, que publicó un libro hace un año aproximadamente que se llama ¿Cómo terminará el capitalismo? Que no es un libro voluntarista, ¿no? Como siempre, claro, sino que es un libro descriptivo que da cuenta de una situación donde el mundo se ha endeudado tanto, a propósito de lo que hablamos en Chile, que ya no tiene cómo seguir comprando tiempo para que el sistema se siga dinamizando. Y es por eso que potencias como Estados Unidos comienzan a reaccionar de manera que parece poco racional, pero que tiene una racionalidad, que es tratar de quedarse con alguno de los pedazos que se van a partir probablemente en los próximos años. Es un análisis que se escucha poco, pero que, por ejemplo, en Alemania, en otros países, está dando con mucha fuerza. ¿Cómo terminar el capitalismo? Así es. Wolfgang Streck, que viene a Chile en noviembre. Muy bien. Marco Kremerman de Fundación Sol, muchísimas gracias por haber venido, por desglosar todo esto y por darle una mirada siempre necesaria para un país que es tan autocomplaciente con sus encuestas. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Marco.